alguien me dice que me estoy quedando blanco. Yo con esas ya notaba unas sudores muy extrañas, medio en tuyo de la hostia. Yo de la hostia.